Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, continuamos con el Enredando las Mañanas. Recordá, de lunes a viernes de 10 a 12 nos podés escuchar por www.rnma.org.ar. Ya comenzada y entrada la segunda hora del programa, comentábamos al principio de este programa y la verdad que es un tema que lamentablemente estamos casi atravesando diariamente en el Enredando las Mañanas, que tiene que ver con la violencia de género, que tiene que ver con la cantidad de femicidios que estamos atravesando en nuestro país hoy por hoy. Y en función de eso, hoy y hace algunos días levantábamos información en relación a el caso de Suene Muñoz, que el 19 de julio del año pasado fue rescatada, por decirlo de alguna manera, salvada por sus vecinos cuando se encontraba en un departamento en el barrio de Belgrano, allí en Capital Federal, y los gritos de auxilio, ya que su pareja la estaba atacando, hicieron que los vecinos tiraran la puerta abajo y rescataran a Suen. Ella sobrevivió de ese ataque, con un feroz ataque que la dejó muchísimas secuelas neurológicas, ya que la mayoría de los golpes fueron en la cabeza, y lamentablemente en marzo de este año ella falleció por justamente los golpes que recibió, ya que evidentemente las lesiones fueron fuertísimas. Un caso similar teníamos hace algunos años aquí en Córdoba, y el año pasado por suerte fue acusado y digamos la sentencia fue cadena perpetua, también en una situación donde muchos meses después, debido a los golpes, la mujer fallecía. Lamentablemente no es este el caso de Suen, ya que su familia está dando una fuerte lucha, no solamente por cambiar la carátula de la causa, sino también para que su agresor, en ese momento quien era su pareja, no esté en libertad, ya que hoy por hoy Damián Loquetec está en libertad y es culpable del asesinato de Suen. Para esto estamos con Catarina, mamá de Suen. Buenos días, Catarina, no sé si nos escuchas. Sí, infelizmente todo lo que vos dijiste es la verdad. Mi hija fue golpeada brutalmente por el novio dentro del departamento donde convivían. Él le pegó muchísimo en la cabeza. Primero intentó ahorcarla, donde ella se defendió con una mordida en el brazo de él, que a principio hicieron la denuncia como agresiones recíprocas por eso, cuando en realidad ella nada más lo mordió para defenderse. Tanto que esta forma que él ahorcó, le faltó oxígeno en el cerebro y le produjo una hidrocefalia. Después siguió pegándola mismo, ella desmayada. Ella se despertó con los golpes y, bueno, de eso pasamos a la comisaría, la 33, donde ahí el segundo maltrato, porque eso es también porque estamos luchando para que no venga a pasar con otras mujeres, porque siempre que una mujer va a denunciar en una comisaría y ella es maltratada, seguramente no va a volver. Uh-huh. ¿Y va a volver a dónde? Si no tiene los padres para recibirla, como tuve mi hija, va a volver a la casa del agresor, uh-huh, a su hogar. Es donde ellos terminan de matarla, ¿no? Mi hija felizmente vino a casa al principio, le dimos todos los cuidados necesarios, pero infelizmente las lesiones que sufrió en el cerebro eran muy fuertes. A pesar del tratamiento que hicimos en el hospital alemán durante casi 8 meses, bueno, no resultó en curarla porque habían lesiones que trombosis de seno venoso, hidrocefalia, un coágulo atrás del ojo derecho que le causó una visión doble, el ojo se corrió hacia el centro y quedó visca, no pudo volver a estudiar, no pudo volver a trabajar. Otra cosa que nos asusta mucho son los hospitales, que cuando reciben a una mujer golpeada, ellos no se quieren envolver, entonces dicen que, bueno, que tomate un analgésico, un antiinflamatorio, te derivan a casa y dicen, bueno, de ahí llamas a la defensa de la mujer. Cuando en realidad la justicia dice que ellos tienen que hacerse cargo de llamar a la defensoría de la mujer. Uh-huh. Ellos tienen que llamar a la fiscalía, ¿entendés? Como hospital, como médicos. Eso no fue hecho nunca. Pasamos por la clínica adventista acá en Belgrano, pasamos por el hospital Fleni, que está acá también en el barrio, y es un hospital dedicado a la parte neurológica, donde le hicieron análisis como resonancia y visiblemente se notaba que ella tenía los problemas y la mandaron a casa igual. Uh-huh. Eso es muy grave, porque los hospitales tienen que hacerse cargo de las víctimas. Somos mujeres, somos uh-huh. madres, somos abuelas, somos hijas, hermanas. ¿Qué nos falta para que la justicia nos mire como gente? Nos miran como basura. Cuando llegas a declarar en la comisaría, lo primero que preguntaron a mi hija fue, ¿qué hiciste vos para que te pegara así? Es horrible, es horrible. Tu relato, Catarina, deja muy en claro este espiral de violencia que una mujer recibe desde el momento en el que es agredida por un hombre, después en la comisaría, después en las instituciones de salud. Recién, esto fue en julio, pero recién en octubre del año pasado se pasa a una carátula de lesiones agravadas, cuando en realidad probablemente habría sido un intento de homicidio, porque evidentemente si no la habían frenado los vecinos la hubiera asesinado en ese momento. ¿Cómo fue o cómo evalúan también la situación que están atravesando hoy con la justicia a más de casi 2 meses del fallecimiento de Suen y con la no intencionalidad de cambiar la carátula, a pesar de que hay evidencias claras de que estamos frente a un femicidio? Sí, recién ayer fuimos recibidos por la fiscal y ya tenemos como derecho como querellante, que antes no nos daban, y no sé por qué, pero ayer ya fue liberado y recién ahora nuestra abogada, que es Gabriela Conder, va a poder hacer copia de los autos, vamos a poder tener en manos todo lo que está dentro del juicio, para tomar otras iniciativas necesarias, porque hasta entonces no nos dejaban mirar nada, que es otro problema grave, porque cuando se trata de una agresión que está comprobada con todas las denuncias, con médicos, con todo y por medio, tendrían que tener más locales, más fiscalías dirigidas a eso. Porque hoy por hoy muere una mujer a cada 30 horas de femicidio en el país. Esto fue una estadística comprobada por la abogada nuestra, por los medios de comunicación. Uh-huh. Entonces, ¿por qué hay una sola defensoría de la mujer, un solo local que muchas mujeres que están en provincia no se pueden acercar? ¿Por qué no hay un lugar especial para que nos traten distinguidas como personas que merecemos? Uh-huh. Somos madres y mujeres que generamos vida. Entonces, ¿por qué nos tratan de menos? ¿Por qué? ¿Por qué dan más atención a casos que muchas veces son dirigidos a los hombres, ¿no? Está claro que existe un prejuicio generalizado hacia nosotras mujeres. ¿viste? Yo creo que de verdad lo que falta es cantidad de locales donde hayan personas capaces, especializadas para atender a estos casos, no uno solo, porque es una sobrecarga. Muchas veces el personal es poco y no da basta tantos crímenes. Claro. Catarina, Damián Loquetec, el agresor y asesino de tu hija, ¿estuvo en algún momento preso o siempre estuvo en libertad desde el momento del hecho y hasta ahora? No, él fue agarrado en flagrante, él tendría que quedarse detenido, no quedó, al contrario, trataron a mi hija en la comisaría como si ella fuera la culpable. Nos dieron 40 minutos para ir a la casa de ellos, que era la casa de ella también, porque ella trabajaba con él en la empresa IBM, donde ellos se conocieron. Y ella todo ahí adentro aportaba todo igual que él, dividían todo, y no nos dieron ni siquiera el derecho de sacar sus cosas, porque él en 40 minutos estaría libre, ¿entendés? Y volvería al hogar. Y fue lo que pasó. Mi hija prácticamente fue expulsada de la casa de donde ellos vivían y compartían. Y bueno, igual la íbamos a traer a mi casa, no nos queda ninguna duda de eso, pero no, él fue liberado, fue a casa, cambió la cerradura, cuando volvimos al otro día a recoger sus cosas ya no pudimos, lógico, primero teníamos que atender a ella. Y bueno, la hermana de él hasta vive en este departamento con las pertenencias de mi hija. Ellos nunca demostraron ningún arrepentimiento, él nunca después de eso fue preso, siguió trabajando normalmente en IBM, que es una empresa que levanta una bandera contra el femicidio, y no hicieron nada, al contrario, a mi hija le dejaron de pagar el sueldo desde diciembre, no le pagaron diciembre, y Damián siguió trabajando ahí libremente hasta que el día que ella falleció, él consiguió una licencia psicológica, psiquiátrica, no sé, porque no la tuve en mano, supe, a través de compañeros en la empresa. La empresa nunca fue capaz de ayudar, al contrario, le mandaba telegramas intimándola a volver a trabajar o hasta marzo la iban a echar. Y la gravedad se nota que mi hija llegó al fallecimiento. Ellos nunca llevaron en cuenta ayudarla ni apoyarla. Entonces es muy triste porque, como te dije antes, es un prejuicio, un machismo generalizado, ¿entendés? Donde nosotros no tenemos por dónde escapar. No es que una cosa nos defienda en medio de todo eso. La familia intenta, los amigos intentan, la abogada intenta, pero si toda una sociedad está ojos cerrados, si mira un costado, no se puede. Todo eso hay que cambiar desde la perspectiva que también hay juezas mujeres, hay fiscales mujeres, médicas mujeres, policías mujeres. ¿Por qué no se hace un consejo especial para nosotras? Uh-huh. ¿Entendés? Porque este consejo de la mujer no nos ayudó en nada. Sí. No nos ayudó. No sabemos si por falta de tiempo o si porque no quisieron. Y no sé, no sabemos hasta ahora, pero ellos no se movieron como deberían, que, bueno, son los que tienen que defendernos. Por eso te digo, faltan muchas cosas. Sí, Catarina, la verdad que en tu relato queda más que en claro, como en muchos de los relatos que levantamos, lamentablemente casi cotidianamente de estos casos, la desidia del sistema machista y patriarcal en el que hoy estamos inmersos, que se evidencia en cada minuto de lo que venís contando. Vamos a estar siguiendo la situación de ustedes, la lucha que están llevando adelante. Nos parece importante visibilizar esto, pero nos parecería, como bien vos decís, más importante que deje de pasar. Muchísimas gracias por la comunicación desde Radio Zumba La Turba y también desde la Red Nacional de Medios Alternativos, acercarles siempre nuestra disponibilidad para lo que necesiten, y bueno, y también muchísima fuerza. Así que muchas gracias, Catarina. Gracias a ustedes, agradezco muchísimo el apoyo. Si pueden divulgar la página que hicimos por Facebook y por Twitter, que dice Justicia por Suene. Suene se escribe S-U-H-E-N-E. Eso nos ayuda mucho a divulgar paso a paso todo lo que está pasando en el juicio. Bueno, le agradezco mucho, amiga. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. No queda realmente nada que uno pueda agregar a un relato tan evidencial como este de lo que es el sistema machista y patriarcal y capitalista en el que estamos, y que muchas veces levantamos estas voces que están lamentable y burdamente invisibilizadas. Sí quisiera dejar en claro que el nombre de esta persona que agredió a Suen, que acabó con su vida, que siguió, como bien cuenta Catarina, trabajando en la empresa y haciendo su vida con normalidad al punto de cambiar la cerradura y arruinarle la vida a una joven de 26 años que terminó con su muerte, es Damián Loquetec. Y grabémonos el nombre, porque es un femicida más suelto en nuestro país.